mandas un suspiro cuando tú de mí te acuerdes. Troza el lazo que te oprime y regresa si es que puedes. Cuando vuelvas a mis brazos, te recibiré con flores y con dulces melodías de los pájaros cantores. No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios. Nos separa por infamias del destino, pero juntos venceremos lo escabroso del camino. Que otras bocas se deleiten con tus labios. Guarda para mí las mieles, olvidemos los agravios. La distancia nos separa por infamias del destino. Escabroso del camino.